O sea, por eso no quieren que se sepa la palabra, pues. Porque cada uno quiere hacer lo que bien le parece nomás. ¿Por qué quieren prohibir que se lea la Biblia? Efesios 6:17 dice, cuando habla de la armadura, esto es simplemente un recordatorio, todas las piezas de la armadura son de defensa. ¿Ya? Estoy en un curso que empezó Juan Carlos y después yo se lo expropié, así que no es mío. ¿Ya? Todas las cosas son para defenderse. Hay un solo arma de ataque que es la espada. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué no quieren que se enseñe la Biblia? Una sola palabra bien dicha destruye todo. Y la gente no quiere. Y más que eso, las autoridades de repente, o los que están a cargo, no quieren. O hay fuerzas oscuras que no quieren que se use esta arma. ¿Con qué se defendió Jesús del diablo? Escrito está, diablo miserable. O sea, eso no se lo dijo, pero le dijo, escrito está. Aunque yo creo que por dentro se lo dijo. Ah, no. Se defendió con la palabra. Un texto bien entendido y rectamente aplicado destruye de una sola vez la tentación o la objeción y somete al adversario más formidable. El apóstol Pablo recomienda al cristiano armado para la defensa en batalla una sola arma de ataque, la cual es suficiente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que manejarla al vez rey al derecho. Tenemos que saber los versículos precisos para poder destruir algo. Fortalezas. Siguió hablando Anne Graham. No orar, no leer la Biblia. Y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock, que no es el doctor Spock de la... ¿De qué lo que es? ¿De Star Trek o algo así? Yo no vi... No, ya. El doctor Spock dijo que no debíamos pegarles a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Entonces concluimos que, como era un experto, los expertos saben lo que están diciendo. Y dijimos que estaba bien. El doctor Spock, leí porque hay que informarse, no vamos a acusar así falsamente al pobre gallo este, ¿ya? Pero el doctor Spock fue un revolucionario súper bien intencionado de toda la crianza de los niños. Y en Estados Unidos fue bestseller, un pediatra cuyo libro, El libro del sentido del común del cuidado de bebés y niños, publicado en 1964, es uno de los mayores bestsellers de todos los tiempos. Él cambió la forma tan autoritaria que había de criar a los niños por una forma más flexible, en la cual el castigo físico ya no... Bueno, mi papá nunca me pegó porque mi papá... Para eso estaba mi mamá. Mi mamá nunca usó una correa, nunca usó un palo. Era su manito nomás. Su manito nomás. Mi papá nunca nos pegó. Pero se acostumbraba que de repente... Bueno, aquí, ¿cuántos recibieron correazos, varillazos, escobazos, lo que fuera? Y que yo sepa, ninguno está traumado. Entonces, este doctor Spock dijo, a ver, paren un poco la cosa, o sea, porque se podía ir de las manos esto. Pero, ¿a qué dio lugar? Dio lugar a que posteriormente hubiera, dice, una permisividad por parte de los padres tremendos. Porque se empezó a imponer esto. Él es el padre de todo esto que ahora ustedes viven con sus hijos. Pobrecito que le peguen al niñito. Porque el niñito se sabe todos sus derechos a los 5 años, pero no le interesa ningún deber, ninguna responsabilidad, ninguna obligación. El doctor Spock es el principal responsable de estar criando una generación blanda que no tiene, que no admite el fracaso, que no sabe cómo superar obstáculos, que no resisten que le digan que no resiste un no. No lo resisten. Porque son pobres niños que están creciendo y tienen autoestima. Pero la palabra de Dios, en Efesios también, 6:1-4, nos dice lo que los hijos tienen que hacer y lo que los padres tenemos que hacer. Eso está claro. Hijos, les guste o no les guste. Y a mí, con relación a mi padre, es exactamente lo mismo. Obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Punto aparte. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Punto. Ya vamos a hablar a los padres. Un comentario al respecto de esta carta dice: el gran deber de los hijos es obedecer a sus padres. La obediencia comprende la reverencia interna y los actos externos. Y en toda época la prosperidad ha acompañado a los que se distinguen por obedecer a sus padres. ¿Quieren que su vida sea larga? ¿Quieren prosperar, hijo? Respeten a sus padres, no importa cómo sean. Pero padres... Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Pero vamos a ver si aplauden ahora, porque esta es la mitad del versículo. Si no, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Punto aparte. Comentario para equilibrar la cosa. El deber de los padres es no ser impacientes ni usar severidades irracionales, sino que tratar a los hijos con prudencia y sabiduría, convencerlos en sus juicios y obrar en la razón de ellos, criarlos bien bajo la corrección apropiada y compasiva y en el conocimiento del deber que Dios exige. Tenemos que criarlo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si tu papá te dice: me da lo mismo si quería o no ir a la iglesia, tenéis que venir conmigo, tenéis que venir con él. Punto. No te va a pegar. ¿Pero por qué? Porque te conviene, Gil. Para que tengas larga vida. Y usted, papá, tiene que criarlo, pero dice: según la disciplina e instrucción del Señor. Del Señor. Mire un comentario, dice: muchos ponen a sus hijos en contra de la religión, pero esto no excusa la desobediencia de los hijos, aunque lamentablemente puede ocasionarla. Llegan los cabros de repente: sí, pucha tío, si yo quiero servir al Señor, pero yo veo a mi papá y mi mamá. Reciban. Dios los ama. Yo quiero servir al Señor, pero... pucha, en la iglesia estamos súper bien. Luego nos subimos al auto y... se acabó la cuestión. Pero eso no es excusa. No es excusa, ¿ya? Y dijimos que estaba bien. Que hagan lo que quieran los cabros. Dijimos que estaba bien. Sigue hablando la hermana Ann Graham. Luego alguien dijo que los maestros y directores de escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún miembro de la facultad y ningún miembro de las escuelas tocara a ningún estudiante que se portara mal, porque no queremos publicidad negativa y porque no queremos que nos demanden. Y dijimos que estaba bien. Siguió hablando esta hermana. ¿Cuál es la situación actual en los colegios, hermano, en Chile? El bullying. ¿Quién le pega a quién en este momento? ¿Los alumnos o los profes? El otro día, o sea, hace un tiempo, tu nieta, la Bárbara, está en el Indira Gandhi. O algo así. No sé, pero un colegio que se tomaron. Era ex Indira Gandhi. ¿Sabes? Se lo tomaron los alumnos, pero ¿sabes por qué se lo tomaron? Porque estaban aburridos de las peleas de los cabros y que llevaban armas y que le pegaban a medio mundo los mismos compañeros.